Bueno, gracias, por concederme la autorización a realizar la siguiente entrevista. Vamos a empezar, pues, a platicar un poco. Esta es en un formato libre, entonces no se encuentra como estructurada por preguntas que van en una cierta numeración. Entonces, pues, se espera que sea menos, pues, digamos, Estructurado. restringido, y pues realmente no hay respuestas incorrectas ni nada por el estilo. Simplemente como que se quiere fluir respecto al tema concreto, que pues sería en esta cuestión el uso de Instagram. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva usando esa red social y por qué la usa tal vez más que otras? Realmente no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero quizá pues ya será como 4 años. Antes usaba un poco más como Facebook y eventualmente migré más a Instagram, quizá porque sentía que Facebook me apabullaba demasiado con las cosas de las personas, o sea, como con las publicaciones y tener que estar como leyendo todo lo que decían. Entonces me era más fácil Instagram porque no sé, no interactúas tanto, ¿no? Solo ves cosas. Entonces, podría decirse que en Facebook sí llegaba a ver un poco más esta situación de, pues, como ciertas actitudes narcisistas, digamos, o tal vez un poco muy enfocadas al engrandecimiento de cierto tipo de personajes o cierto tipo de contenidos. ¿O cuál sería como un poco más a profundidad esa diferencia entre ambas redes? Creo que Instagram es más narcisista porque estás más en solitario y en cambio en Facebook como que requería muchísima más interacción. O sea, si tú publicas algo, te comentan y no sé, o sea, como que pareciera que hay una obligación mayor de tener que contestar, ¿no? En las publicaciones. En cambio en Instagram me evitaba muchísimo más tener que interactuar con las personas y solo ver cosas, reels, ¿no? Que es más lo que ahora hago, ¿no? Como ver más cuestiones de reels y publicar cosas mías, pero no hay esa necesidad como de tener que estar interactuando tanto, ¿no? Con las personas. Como en el caso de Facebook, ¿no? Sí. Y en, digamos, en ese tipo de lo que visualiza, ¿qué es lo que más suele observar en general pues a través de los reels, en Instagram, todo eso? Pues creo que son más cosas como de, no sé, reels de gatitos y cosas por el estilo, ¿no? Alguna que otra cuestión como de noticias, pero creo que se basan más en eso y como en cosas que son como más graciosas. Digamos que sí es como muy más un entretenimiento más que ninguna otra cosa, Sí. principalmente. Y en esta red social ha llegado a seguir, aunque tal vez sea por una temporada corta o larga, algún tipo de influencer de algún tema que le interese. Sí, creo que también es como más fácil seguir como influencers en esta red social y más que nada como son cosas más visuales, ¿no? Entonces es más fácil, por ejemplo, seguir influencers que tengan que ver, no sé, como con moda o con cosas como de como del fitness, ¿no? Que es como algo que a mí me interesa y me gusta seguir. Entonces sí siento que como es más visual, entonces es más fácil, ¿no? Como acceder a cierto tipo de contenido y de influencers. ¿Y hay alguno de estos influencers que tal vez haya, pues no sé, como que le haya simpatizado mucho en un momento y en otro haya como ya olvidado o algo así? Sí, yo creo que sí es cierto. O sea, siento que en algún momento seguí como más influencers de fitness como mujeres y en cierto momento sí llegó como un punto en el que tú dices, bueno, ¿por qué estoy siguiendo solamente esto? ¿No? O sea, como que también te pone en una posición como de cuestionar, así como de, ah, ¿por qué no veo mis avances? O, ay, ¿por qué ¿por qué no estoy llegando a este tipo de cuerpo? Y entonces sí empecé a seguir a otros influencers de fitness, pero quizá que tuvieran como un contenido más centrado en no en un enaltecimiento del cuerpo, sino también como más de la salud, así como de esto va a mejorar, ¿no? Como que mejor está lo cual ejercicio, ¿no? Pero no como poniendo mayor atención como al logro corporal o a la modificación corporal. Sí, como que tal vez en un principio tal vez la plataforma ayuda mucho a lo visual. Ajá. Pero entonces ya como llega un momento en donde dices, bueno, como que ya no va tan con lo que son mis intereses propios, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como que también te hace cuestionar por qué sigues estas cosas, ¿no? ¿Por qué tienes que estar siguiendo como este tipo de, por ejemplo, de influencers que solo están centrados en esta idea del cuerpo, ¿no? Como, no sé, quizá como que en las mujeres es demasiado como la imagen femenina para el consumo masculino, ¿no? Y en cambio empecé a seguir como otras influencers que a lo mejor son mujeres también del fitness, pero que no están como en esta lógica, ¿no? Sino más bien como más centradas en, pues sí soy una mujer que se dedica al fitness, pero no está, su contenido no va hacia sexualizarse, ¿no? Más que nada es eso. Ok. Y entonces en base a, digamos, como estos dos ya tipos de influencers, ¿no? Como uno que sería más visual y otro que sería más cercano a lo que sí buscaba, en algún momento sí llegó como a sentir o encontrarse la necesidad de verificar alguna información que recibía. Sí, yo creo que en general siempre que, pues, es muy común como estar con estos contenidos de, bueno, que ahorita creo que se le llama posverdad, no sé. Pero sí, creo que es muy fácil caer como en fake news, ¿no? O como en contenido que al final no es real. Entonces, es muy gracioso porque al final dentro de los mismos comentarios de los videos ya hay gente que dice, ay, esto es falso, ¿no? O sea, esto es de tal o cual cosa, o esto no es verdadero porque eso salió en una película. O sea, como que también un poco la verificación a veces la puedes lograr también viendo los comentarios de las personas. Ajá. Y ya entonces, pues ya. Como que ya dentro de la misma plataforma ya puede haber algo, ¿no? Ajá, sí, como que ya te, pues ya te da una idea, ¿no? Así como de, creo que eso no puede ser verdad. Entonces checas los comentarios y ya dices, ah, bueno, sí es cierto. Y ya si necesitas como, o quisieras, ¿no? Como saber más sobre ese tema, pues supongo que puedes buscarlo ya en directamente algún, en algún buscador, ¿no? De Google, sí, algo así. Sí. Y bueno, ya me comentó como que tal vez no se hace, no lo usa mucho como en un sentido de convivencia, pero bueno, yo imagino que dentro del Instagram también debe tener contactos con amistades, ya sea que sean personas que puede llegar a ver de vez en cuando o que sean personas que solamente haya conocido a través de la plataforma, pero ¿cómo interactúa con esas personas? Ah, ya. Bueno, enviando unos reels y imágenes. O sea, realmente no es como que chateamos, solo nos la pasamos como enviando reels o memes o cosas así, ¿no? Pero obviamente, pues, lo que permite esa plataforma, pues, es compartir más contenido visual, entonces solo te la pasas compartiendo eso. Pocas veces como que hablo con las personas, o sea, solo es como eso, enviar reels, reaccionar ante ello y ya, ¿no? O sea, no profundizas más, ¿no? Así es como, pues digamos, como sería, por decir una manera, la cultura de Instagram, ¿no? Ajá, sí. ¿Y alguna vez has sentido o le ha sido de alguna forma útil la red social para contactos relacionados con su trabajo o alguna situación profesional? No, creo que para eso se usa el LinkedIn. Para el Instagram, no. Bueno, supongo que si eres como, o sea, si tú tienes un trabajo que esté específicamente enfocado, por ejemplo, fotografía o, no sé, diseño gráfico, pues sí te va a servir, ¿no? Pero si no eres, no estás como dentro de esa, de ese campo de trabajo, pues yo creo que es un poco difícil, ¿no? Y también hace rato mencionaba que se me llamó la atención que sería como el tema de cuando nombra pues ciertas influencers que se pues llegan a sexualizarse de una alguna manera. Entonces como un poco más expandiendo el tema, cómo lo ve en su caso, o sea, cuál sería como tal vez el elemento no tan positivo o conflictivo del tema. Pues bueno, justamente ahorita estaba pensando que ellas también de algún modo venden algo, ¿no? Entonces también eso, pues supongo que de ahí pueden sacar cosas, ¿no? O sea, como que se ha visto mucho que, por ejemplo, dentro del mundo del fitness, muchas chicas que solo venden como este tipo de imagen, a veces también venden otras cosas, ¿no? Como, no sé, proteínas, así que en realidad son, no están avaladas, no sé, por la COFEPRIS o por alguna institución como de salud, ¿no? O que cumplan con ciertos niveles de, pues, de calidad, ¿no? Del producto. Entonces, creo que eso puede ser como algo negativo, ¿no? Porque te basas como en una imagen solo para comprar algún producto. Bueno, también obviamente tiene que ver como con la imagen corporal y con toda esta situación de, pues no sé, problemas como con algunas chicas que a lo mejor estén buscando, ¿no? Como parecerse a cierta persona y entonces pues pueden terminar con problemas alimenticios o, ¿no? O sea, creo que hay un gran problema con la imagen, ¿no? Y con la imagen de los cuerpos. Entonces, pues creo que al final eso sería como lo negativo, lo preocupante, quizá. Ya veo. Y en ese sentido, bueno, es algo también, sí, llegó a mencionar como con relación a cómo pues, se puede presentar, y me parece que también tiene algo que ver con lo que acaba de decir, que sería como esta situación del hedonismo y cómo se va presentando. Pues supongo que Instagram, por el uso pues, de lo visual, pues sí, suma demasiado a esta imagen del cuerpo. Entonces realmente sería como esa pregunta de que creo que también ya como que se podría hacer una especie de cliché, pero sería como al final qué tanto siente que nos beneficia Instagram en general, ¿no? O tal vez sí sería algo como que pues hay que usar con pinzas. Pues no es que una red social esté bien o mal, ¿no? O sea, es como todo, o como cualquier red social, o sea, se puede usar como para cosas interesantes. O sea, creo que también hay cuentas que, por ejemplo, son graciosas y al mismo tiempo son educativas. O sea, puede hacer contenido desde Instagram, no sé, justo también como para visibilizar algunas cosas en cuestiones de salud. O sea, muchas nutriólogas también lo usan como para difundir, ¿no? Como cuestiones de salud. Entonces, pues no sé, o sea, creo que en realidad también tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada persona y su educación. O sea, creo que donde tendría que estar enfocado todo tendría que ver con la educación. No sé cómo decirlo, sobre el uso de redes sociales, ¿no? O sea, porque es algo que con lo que se convive día a día. Y si no tienes una educación para poder discernir un contenido de calidad respecto de un contenido que a lo mejor es pura basura, pues el problema no está necesariamente solo en la red social, ¿no? Sino también como en quiénes hacen uso de eso, cómo lo usas. Y bueno, es como esta broma de las armas no matan a las personas, ¿no? O sea, es igual, ¿no? Que tiene que ver como con tu educación y con la educación también que tú propicias, ¿no? O sea, generar. De acuerdo. Gracias por compartirme su visión sobre el uso de la red social. Fue muy interesante y espero que me permita pues, poder seguir trabajando con usted en futuros proyectos educativos. Gracias. Gracias.